Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy, martes, es el segundo episodio de esta etapa de después de mi examen. Os voy a contar un poquito el desastre que he montado en la terraza, intentando limpiarla después del invierno. Mi terraza da a una autopista elevada, que ya os he hablado de ella alguna vez. Y eso hace que, bueno, pues si no la limpias, porque no la usas mucho, como me pasó a mí en invierno, tanto por el invierno como por el ruido, porque es súper ruidosa, pues la capa de polvo y de hollín de este polvo negro, ¿no?, que hay al lado de las carreteras, es considerable. La terraza tiene un desagüe en el medio y dije yo, bueno, pues aquí, lógicamente, si empiezo a tirar cubos de agua... De alguna manera, pues el agua va a ir arrastrando el polvo hacia el desagüe, ¿no? Y bueno, pues sobre el papel tenía buena pinta el plan. Bueno, pues no, la terraza no tiene desnivel hacia el desagüe. O sea que lo que he hecho ha sido pasar de una terraza llena de polvo a una terraza llena de barro. Estoy ahí en progreso de ir limpiando ese barro reseco que tengo ahora, y de alguna manera en unos pocos días ya tener una terraza que no parezca que ha sufrido un invierno nuclear. Bueno, pues mientras destruyo mi ecosistema, pues lo que os voy a hablar ahora en este capítulo es de un hecho que me llamó bastante la atención y es la población de camellos salvajes que hay en Australia, en el centro del país. Australia tiene ahora mismo 1.200.000 camellos salvajes, más o menos, que están creciendo a un ritmo bastante preocupante, hasta el punto de que cada 8 o 10 años esa población se duplica. Es decir, no es que los camellos se multipliquen como conejos, pero casi, ¿vale? El tema es que el ecosistema del desierto australiano es súper delicado, hasta tal punto que si hay 2 camellos por milla cuadrada, me parece que era, no sé si milla o kilómetro cuadrado, pero si es milla cuadrada es todavía más acuciante la situación. 2 camellos por milla cuadrada empiezan a degradar el ecosistema, es decir, por la variedad de plantas que pueden comer, que es el 80% de las plantas que hay en Australia, pues para los camellos son comestibles. Y por el impacto que tienen estos bichos en el suelo y en lo que encuentran por ahí, que puede contener humedad, 2 bichos de estos por milla cuadrada ya empiezan a ser demasiado para el ecosistema, ¿vale? Tanto porque puedan desplazar otros animales como porque puedan contribuir a base de comerse plantas a la desaparición de la vida, digamos, en esa milla cuadrada, ¿vale? O sea, una barbaridad. Ahora mismo hay un programa del gobierno para controlar la población de estos animales. Es decir, estos animales no tienen depredadores naturales en Australia. Sí pueden verse un poquito, a lo mejor, amenazados si achuchan algún bicho venenoso, pero parece ser que ni eso, ¿vale? Que esto resiste bastante. ¿Y de dónde vienen los camellos, diréis vosotros? Bueno, pues de Asia, ¿vale? De Asia y de África, como podíamos esperar. Resulta que el tema es que a mediados del siglo XIX, por ahí por 1839, cuando la población se estaba intentando expandir y explorar el interior del país, pues lo hacían con burros o mulas. Depende de lo que tuvieran a mano. Básicamente no es que hubiera ahí una preferencia por mulas o burros o a ver qué, ¿no? Caballos y bueyes. Los bichos estos, pues lógicamente necesitan una cantidad de agua y tienen una resistencia a la climatología del desierto, pues bastante limitadita, ¿vale? De hecho, bueno, pues aquí Resulta que las expediciones que se basaban en estos tipos de animales pues acababan en tragedia y muerte la mayoría, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pues gente que había estado por África y por Asia se le ocurrió con bastante acierto que los camellos, si traían camellos, podían solucionar el problema bastante bien y tener una fuerza, digamos, de una flota de estos animales para abastecer a las expediciones bastante mejor. Efectivamente, trajeron los camellos principalmente de Afganistán junto con sus camelleros y la cosa funcionó bastante, bastante bien, ¿vale? Sobre todo para los exploradores australianos, no tanto para los camelleros afganos, que se vieron bastante rechazados por el racismo y porque, bueno, Afganistán era un país que se había resistido mucho, a diferencia de la India, se había resistido mucho y había conseguido permanecer independiente del Imperio Británico, ¿vale? Entonces había ahí como una especie de resquemor de los europeos hacia los afganos y, bueno, pues estaban ahí bastante segregados. Los afganos, por su parte, bueno, aquí lo ponen como una excusa. Yo creo que es normal con esa situación. Les echaban bastante en cara que hicieran guetos, ¿vale? Yo lo que pienso es, vamos a ver, si tú llegas aquí y el mundo te rechaza, pues ¿con quién te vas a juntar? Pues te vas a juntar con los tuyos, ¿vale? Para más inri, esta gente tenía visados de 3 años, es decir, podían estar aquí durante 3 años y lo que hacían cada 3 años era volver con sus familias antes del siguiente, entre comillas, proyecto, ¿vale? De expediciones y demás. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que cuando el gobierno decidía controlar el número de camelleros que había aquí, lo que hacían era decir, uy, pues mira, como vinieron todos más o menos en 1839, que bueno, entre 1839 y 1850, porque realmente la primera expedición con camellos fue en 1846, por lo que hacían cada 3 años cuando estaban muchos fuera, cambiaban los visados y luego los otros, los que estaban fuera y querían volver aquí a trabajar, veían que pues que no podían volver porque les denegaban la entrada, ¿vale? Pero bueno, pues una táctica así un poco ladina, en mi opinión, pero era lo que había, ¿vale? El tema es, ¿por qué ahora hay camellos salvajes? Bueno, pues porque cuando el camello se había desplazado por el tren y por el tráfico rodado, que ahora, bueno, seguro que habéis visto en algún documental estos camiones que tienen 3 y 4 remolques, que son como trenes de carretera, que recorren el país por las carreteras principales, al lado de los trenes, digamos. Bueno, pues lo que ocurrió fue que los camellos pues ya eran algo mucho más especial para llegar a sitios y más inhóspitos, pero ya no era una expedición de decir, oye, pues vamos a ir del punto A al punto B, tenemos que llevar provisiones, materiales, agua, etcétera, etcétera. Vale. Pues el número de camelleros y de camellos se fue reduciendo. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú eres camellero, te vuelves a tu país, pues no te puedes llevar en el equipaje, no puedes facturar 50 camellos, por decirlo así. Entonces, pues muchos de estos señores, porque eran todos hombres, o sea, no había camelleras, solo había camelleros, pues muchos de estos hombres, en vez de cargarse a los camellos, es decir, pegarles un tiro, sacrificarlos, lo que hacían era soltarlos, ¿vale? Esto, bueno, pues a priori es buena voluntad. Yo creo que de aquella y para un camellero y para mucha gente, o sea, muchos no somos conscientes del impacto que tienen los animales que introduces en un desierto donde no estaban esos animales cuando los sueltas y dices tú, bueno, pues un desierto aquí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues sí, el desierto como todo tiene su ecosistema y te lo puedes cargar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos camellos se fueron reproduciendo, se fueron adaptando bastante bien al ecosistema y lo que os contaba, pues no tienen depredadores, o sea, no hay ningún animal australiano que se dedique a cazar y a comer camellos, ¿vale? O sea, eso es así. Entonces, pues tenemos una situación que entre 8 y 10 años, pues los camellos se duplican, Y estos camellos, bueno, pues aparte de suponer un problema para el ecosistema, también lo suponen para las infraestructuras, ¿vale? Estos bichos, pues necesitan agua al fin y al cabo, es decir, pues tienen que beber de alguna manera para no les llega con la humedad de las plantas. Entonces, bueno, pues si encuentran acueductos, tuberías, etcétera, etcétera, bueno, pues van ahí, de alguna forma perciben la humedad y causan destrozos, ¿vale? Como, bueno, por ponerle fecha al declive de la industria de los camellos aquí, pues si la primera expedición fue en 1846, en 1901 ya se empezó a restringir la entrada de camelleros, cambiaron las leyes de inmigración, y en 1940 pues ya se hablaba de los camelleros como los últimos camelleros que quedan dos o tres, hacen esto, hacen aquello, fíjate tú qué cosas, ¿no? O sea, la proliferación ya en serio de las infraestructuras, bueno, entre comillas, ¿no? Las pocas que hay de transportes a través del desierto australiano, pues empiezan a ya ser algo importante en la década de los años 30, de 1930, los años 30 del siglo XX. El tema es, ¿qué se piensa hacer con estos camellos, ¿no? Porque se duplican entre cada 8 y 10 años, pues de alguna forma hay que controlarlos. Lo que está haciendo el gobierno es, bueno, pues reconducir la situación de estos camellos, tratar de controlar la población, la salud de estas poblaciones, exportar camellos a países donde tienen mejor acogida, como, bueno, pues países africanos, asiáticos, Arabia, etcétera, etcétera, donde ahí los camellos son algo bastante apreciado, y bueno, pues las condiciones que hay aquí hace que un camello australiano, entre comillas, porque son introducidos, sean bastante resistentes. Y también se usan para industria alimentaria, ¿vale? Tanto para carne como para productos lácteos, por exótico que pueda parecer. Yo personalmente todavía no he probado nada de camello. Parece ser que, o sea, no es fácil encontrar carne de camello comestible, y lo digo no por el camello en sí. Resulta que los camellos comen una especie de planta esperad que veo el nombre, pero bueno, resulta que esa planta, si un camello come esa planta, su carne se vuelve tóxica, ¿vale? De hecho, mira que los perros pueden comer un montón de cosas, pero hubo un escándalo con perros que murieron de una... se les afectó el hígado por comer carne de camello que había consumido este tipo de planta, ¿vale? Esa planta se llama indigofera, y lo que produce es que la carne contenga un aminoácido llamado indoscipina, ¿vale? Eso, bueno, pues la vuelve tóxica. En definitiva, o sea, no es fácil controlar esos camellos. El exterminio de camellos no está bien visto. De hecho, hubo un escándalo internacional cuando se quiso controlar, entre comillas, la población de camellos en una determinada zona, publicando un plan para erradicar a 9.000 de ellos, y bueno, pues hubo oposición al respecto. Entonces, bueno, pues están buscando otro tipo de soluciones, y varias de ellas son esas, ¿vale? Usarlos como bestias de carga donde tenga sentido para ellos, porque, o sea, no todo el mundo tiene tractores. Ya está. La industria cárnica, la industria láctea, y luego, bueno, pues los lugares turísticos del desierto, como puede ser el Uluru, que es este monte, esta roca sagrada que hay en el medio del desierto, sagrada para los aborígenes. Bueno, pues por ahí hay expediciones en camello. Y bueno, pues por hoy nada más. Esta es la curiosidad que tenía preparada para hoy. Espero que os parezca interesante. No sé si sabíais de la existencia de camellos en Australia. Para mí fue una sorpresa que me enteré de ella durante este mes de ausencia. Y bueno, pues me he puesto a leer un poquito sobre ella para dejar por aquí el comentario. Dejadme vuestras impresiones donde siempre, ya sabéis, australiando.es/contacto, en cualquiera de mis redes sociales que podéis encontrar, o en mi emisora de Anchor, que es anchor.fm/heavysoce. Un saludo y hasta el siguiente episodio.